Capítulo 1 de La Bruja, el Billy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Bruja, el Billy, de Nikolai Vasilievich Gogol. Traducido por Julián Juderías. Capítulo 1. Apenas se extinguían en el ambiente matutino los sonoros tañidos de la campana que colgaba sobre el ancho portalón del monasterio de Kiev, donde estaba entonces instalado el seminario, acudían presurosos de los distintos barrios de la ciudad, compactos grupos de escolares, gramáticos, retóricos, filósofos y teólogos, clases en que se dividían los estudiantes de la época a que nos referimos. Penetraban en el monasterio con los cuadernos bajo el brazo. Los primeros eran todavía muy jóvenes, tropezaban unos con otros y se increpaban con atipladas vocecillas. Tenían la ropa destrozada y sucia y los bolsillos llenos de tabas, huesos de albaricoque, silbatos, dulces e incomibles, y a veces metían en ellos pacíficos gorriones que, al piar en el aula, acarreaban a sus dueños las ásperas caricias de la palmeta, cuando no las de una vara de acebuche. Los retóricos caminaban con más formalidad. Solían tener la ropa más decente, aunque no sus rostros, que siempre ostentaban a modo de figuras retóricas, ora un ojo acardenalado, ora un labio partido, ora una contusión de buen tamaño. Estos caballeros conversaban con voz de tenor. La de los filósofos tenía una octava más. Su rasgo distintivo era, entre otros, el de llevar en los bolsillos hojas de tabaco y el de no hacer nunca provisiones de boca por cuenta propia, devorando, eso sí, con la mayor presteza lo que caía en sus manos. Además de esto, les distinguía un cierto olor a aguardiente, merced al cual los pobres con quienes tropezaban se detenían con la boca abierta y paladeaban el aire que por ella les entraba. Los escolares acudían al seminario precisamente cuando era mayor la animación en el mercado y las placeras, provistas de tortas, pasteles, petitas de melón y otras golosinas por el estilo, proclamaban desaforadamente las excelencias de sus productos y detenían por los faldones a los transeúntes, sobre todo si los faldones eran de paño fino o a lo menos de algodón. «¡Señorito, señorito!», gritaban, «venid aquí. Mirad qué pasteles, qué tortas, qué pastas rebozadas en miel. Yo misma las he hecho». Y mientras una lanzaba este pregón, otra exhibía en triunfo un objeto hecho con pasta en forma de espiral y exclamaba con no menos bríos que los de su compañera: «Aquí está la susulca. ¡Compren susulcas!». «No compradle nada a esa», vociferaba una amiga. «¿No veis lo fea que es y la nariz que tiene? Esa engaña a los parroquianos». A los señores filósofos y teólogos se guardaban muy bien de azuzarles, sabedoras de que empezaban queriendo probarlo todo y concluían por llevárselo todo a puñados, sin pagarlo. Llegados al seminario, repartíanse los estudiantes por las aulas, habitaciones bajas de techo, pero bastante espaciosas, con ventanas pequeñas, anchas puertas y manchados bancos. Al punto retumbaban las paredes con el murmullo de las voces. Las lecciones se repasaban. El agudo timbre de los gramáticos hacía vibrar los verdosos vidrios de las ventanas, los cuales, sometiéndose a las leyes de la acústica, despedían sones idénticos. En un rincón, un retórico repasaba las lecciones con voz tan ronca que parecía un abejorro. Los labios de aquel joven los hubiera podido lucir sin desdoro un teólogo, tan gruesos eran. Los bedeles registraban a los escolares para ver si los bolsillos no ocultaban golosinas. Así solían desarrollarse los acontecimientos, pero a veces el curso pacífico de los mismos se alteraba, sobre todo cuando llegaban temprano o cuando sabían que los profesores llegarían más tarde que de costumbre. Entonces se procedía a librar una batalla en la cual tomaban parte activa hasta los mismos bedeles encargados de mantener el orden y velar por las buenas costumbres de la respetable clase escolar. Dos teólogos decidían la forma en que debía llevarse a cabo el combate, es decir, si cada grupo había de proceder con independencia o dividirse todos los presentes en dos poderosas huestes. De todos modos, eran siempre los gramáticos los que daban los primeros coscorrones y también los primeros que se retiraban del campo, encaramándose en los bancos y convirtiéndose en meros espectadores de la lucha. Al punto entraban en fuego los bigotudos filósofos y después hacían su aparición los teólogos con sus pantalones a la turea. La lucha terminaba siempre con una monumental paliza propinada por la teología a sus adversarios, y los filósofos, restregándose las costillas, entraban a empellones en su aula para descansar. Los profesores que allá en sus mocedades tomaron también en batallas parecidas, deducían, al contemplar los sofocados rostros de sus discípulos, que no había sido malo el último combate, y empuñando la palmeta, dejaban los unos imperecedero recuerdo en las manos de la retórica, mientras en la aula próxima el profesor competente le ponía los dedos hinchados a la filosofía. Con los teólogos se conducían de un modo distinto. Se les daba una ración de guisantes secos, según ingeniosa frase del maestro. Es decir, una buena mano de latigazos con una disciplina cuyas correas tenían bolitas de hierro en las extremidades. En los días solemnes del año iban los seminaristas de casa en casa representando comedias o misterios en cuya ejecución solía distinguirse siempre algún filósofo, poco más bajo que el campanario de Kiev, haciendo el papel de Herodiada o el de la esposa de Putifar. Como premio por sus trabajos les daban un retazo de paño, un saco de harina o medio pavo asado. Los estudiantes, ya fueran seminaristas o colegiales, grupos que se odiaban profundamente desde épocas remotas, no disponían de medios suficientes de nutrición y el hambre solía roerles las entrañas, siendo como eran de condición glotona y capaces de embaular enormes cantidades de carnero y de legumbres. Las generosas dádivas de los señores a cuyas casas acudían no eran siempre bastantes a poner paz en sus estómagos, y así sucedía con harta frecuencia que un senado estudiantil, reunido para arbitrar recursos, enviase a los retóricos y gramáticos, como más jóvenes, a merodear con el saco al hombro por las huertas vecinas, aunque no fueran más que para hacer acopio de hortalizas. Los respetables senadores se atracaban de sandías, melones y calabazas de tal modo y manera que al día siguiente los maestros, al tomar las lecciones, oían dos ruidos distintos, el de la voz de sus discípulos y el de las revueltas tripas de los mismos. El acontecimiento más importante para los escolares de aquel tiempo eran las vacaciones del mes de julio, durante las cuales marchaban a sus casas. Poblábase entonces el camino real de gramáticos, filósofos y teólogos, pues el que no tenía casa donde pasar los calores marchaba a la de un compañero o iba a dar lecciones a los hijos de familias ricas a cambio de un par de botas o de un traje. Al modo y manera de los gitanos, comían y dormían al campo raso, llevando el saco al hombro. Los más económicos eran los filósofos, que se quitaban las botas para no estropearlas y las llevaban atadas a un palo, sobre todo cuando había barro, porque entonces arremangaban los pantalones hasta la rodilla y se metían en los charcos sin temor a las salpicaduras. Tan luego divisaban un caserío, abandonaban el camino y aproximándose a la vivienda, que mejor apariencia tenía, poníanse a cantar a voz en cuello. El dueño, que solía ser un cosaco, les escuchaba asomado a la ventana, y al poco rato lanzaba grandes y lastimeras voces. «¡Mujer!», exclamaba, «eso que cantan los estudiantes debe ser muy verdad. Anda y dales tocino o cualquier otra cosa que tengamos». Y una fuente llena de pastelillos de carne, unas cuantas lonjas de tocino, 4 o 5 panes y hasta una gallina, iban a parar a las alforjas estudiantiles, cuyos amos, conseguido su objeto, se alejaban. A medida que aumentaba la distancia, iba disminuyendo el número de escolares, porque la mayoría se quedaban en las casas que se alzaban a uno y otro lado del camino. Solo seguían adelante los que no tenían casa o los que la tenían más lejos. Una vez, en la época en que se verificaba esta emigración escolar, 3 respetables colegiales se apartaron de la carretera por donde caminaban con ánimo de proveerse de viandas en el primer cortijo que encontrasen. Llamábanse Jayaba, Tomás Brut y Tiberio Gorobez, y eran respectivamente teólogo, filósofo y retórico. El primero era alto y fornido, su carácter era sombrío y taciturno, sobre todo cuando abusaba de la bebida, porque entonces se escondía en lo más enmarañado de la estepa, de donde no le sacaban sus amigos, sino después de largas pesquisas y muchas razones. Pero su carácter distintivo consistía en una tendencia irresistible a apoderarse de todo lo que llegaba al alcance de sus manos, fuera lo que fuera. El segundo era, por el contrario, de carácter alegre, amigo de estar tendido con la pipa en la boca, y cuando bebía demasiado, lejos de ir a ocultarse donde nadie le viera, se entregaba a los más desaforados ejercicios coreográficos. Los guisantes secos los probaba con harta frecuencia, pero siendo fatalista decía que era inútil evitar el destino. El tercero, muy niño todavía, no gozaba del derecho de usar bigote ni de la prerrogativa de fumar en pipa, y llevaba los cabellos en trenza, circunstancias todas ellas que, si bien ponían de manifiesto lo temprano de su edad, no eran bastantes a eclipsar los cardenales que hermoseaban su frente, buena prueba de que sería con el tiempo honra y prez de la teología de Kiev. Empezaba a oscurecer cuando nuestros estudiantes se apartaron del camino. El sol se había ocultado, pero el calor de sus rayos caldeaba todavía la atmósfera. El teólogo y el filósofo caminaban en silencio, y el retórico se entretenía en descabezar con un palo los cardos que crecían a los lados de la senda por donde marchaban, y que, serpenteando entre grupos de encinas y nogales, a través de la pradera, ora subía, ora bajaba por las colinas, que a modo de cúpulas rompían la monotonía del paisaje. Los campos de labor que a cierta distancia se divisaban cubiertos de doradas mieses indicaban la proximidad de una granja. Fiándose de las apariencias, prosiguieron la marcha cosa de media hora sin columbrar vivienda alguna. Las sombras de la noche habían invadido buena parte del cielo y sólo hacia el poniente se veía un resplandor rojizo cuya fuerza iba poco a poco amortiguándose. «¡Vive Dios!», exclamó el filósofo. «¡No estamos a dos pasos de un cortijo!». El teólogo no contestó. Miró el paisaje, dio una chupada a la pipa y echó a andar nuevamente. «No se ve absolutamente nada», exclamó otra vez Tomás Brut, deteniéndose. El teólogo, sin soltar la pipa, dijo con voz pausada: «Tal vez encontremos pronto un cortijo». A todo esto había cerrado completamente la noche y la oscuridad era grande. Las nubes, aunque pequeñas, acrecentaban las tinieblas, y a juzgar por las apariencias no había que contar con la luz de la luna ni con el resplandor de las estrellas. Los escolares repararon en que ya no caminaban por la senda. Iban campo a traviesa. El filósofo tanteó el suelo y exclamó con voz no muy segura: «¿Y la vereda?». El teólogo reflexionó. «La noche es algo oscura», dijo con su serenidad acostumbrada. El retórico anduvo a gatas buscando la vereda, pero no descubrió más que madrigueras de zorros. Una llanura inmensa por la que no parecía que nadie hubiese transitado jamás se dilataba por todas partes. La soledad reinaba a la par del silencio. Tomás Brut dio voces que, sin respuesta ni eco, se apagaron en el espacio. Lo único que oyeron fue un aullido. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó el filósofo. «Quedarnos aquí y pasar la noche a campo raso. No veo otra solución», le contestó el teólogo, encendiendo la pipa de nuevo. Tomás no pudo adherirse a lo propuesto por su compañero. Tenía la costumbre de devorar todas las noches un pan de 2 libras y un par de libras de tocino, y su estómago empezaba a reprocharle su negligencia. Es más, los lobos le desagradaban. «¡No, Jayaba!», se apresuró a replicar. «¿Cómo quieres que hagamos semejante cosa? ¿Acaso te cabe en la cabeza que 3 cristianos se tiendan sobre el santo suelo a estilo perruno sin tomar el más ligero refrigerio? Más vale seguir andando. Quizá topemos con una choza donde nos den, aunque sea, más que una copa de aguardiente». Esta palabra produjo un efecto mágico en el teólogo. Escupió y dijo: «Tienes razón, aquí no podemos quedarnos». Echaron, pues, a andar, y grande fue la alegría que experimentaron el oír un ladrido. Cobraron ánimos y, dirigiéndose hacia el sitio de donde provenía, vieron una luz. «¡Granja tenemos!», exclamó Tomás Brut. Así, en efecto, aunque pequeña, formada por 2 edificios situados en el centro de un rústico vallado. En las ventanas había luz. Las siluetas de unos cuantos árboles se destacaron de entre las sombras, y a través de las grietas del portalón, que estaba hecho de tablas, vieron que en el patio había grandes carromatos. En el cielo brillaban algunas estrellas. «Hermanos», dijo uno de los estudiantes, «aquí no hay que andarse con melindres. Cueste lo que cueste, pasamos aquí la noche». Y los 3 aporrearon la puerta gritando: «¡Abrid!». El portalón se abrió rechinando, y una vieja que vertía amplio chaquetón de pieles Se presentó ante los estudiantes. ¿Qué se os ofrece? Preguntó. Danos albergue por esta noche, abuela. Nos hemos extraviado y el campo a estas horas es tan antipático como un estómago vacío. ¿Qué clase de gente sois? Gente de paz. Somos el teólogo Hayaba, el filósofo Tomás Brut y el retórico Tiberio Gorobez. ¡Imposible! Exclamó la vieja. Tengo la casa llena de gente. Están ocupados hasta los rincones. ¿Dónde os voy a alojar? Sois tan robustos y grandotes que se vendría la casa abajo si entraseis en ella. Buenos están los tales filósofos y teólogos. Si admitiese a tamaña gentuza, me quedaría con las cuatro paredes. ¡Fuera, fuera! ¡Aquí no hay sitio! Abuela, enternécete. ¿Quieres acaso que a tres cristianos les suceda una desgracia? Ponnos donde quieras, y si te hacemos el menor daño, permita Dios que se nos sequen las manos ahora mismo. La vieja se ablandó. Bueno, Dijo. hágase como queréis. Os llevaré a sitios distintos. No estaría tranquila si os quedaseis juntos. Hágase tu voluntad, abuela. El portalón se abrió del todo y los escolares entraron en el patio. Oye, abuela, dijo el filósofo adelantándose a los demás, ¿no podrías tal vez darnos algo que mascar, como vulgarmente se dice? Caracoles, me parece que un hombre se está paseando en coche por mi estómago. Has de saber, abuela, que desde esta mañana no he probado alimento. En mi casa no hay nada que comer, Exclamó la vieja, interrumpiéndole. hoy ni siquiera se ha encendido el horno. Si lo dices por lo del pago, añadió el filósofo levantando la voz. Mañana mismo te pagaríamos como es debido, es decir, en moneda contante y sonante. Mal palo te daría yo, repuso entre dientes. Entrad, entrad y daos por muy satisfechos con no pasar la noche al sereno. Habráse visto damiselas como estas. El filósofo se estremeció y bajó la cabeza, pero de repente diole en la nariz cierto olorcillo a caldo salado. Y mirando hacia el teólogo, reparó en que del bolsillo de su pantalón salía una tremenda cola de pescado. Era que Hayaba, fiel a la costumbre, había arrebatado un pez de los contenidos de los carros, y una vez cometido el delito, no por afán de lucro, sino por hábito, dando al olvido el objeto robado, paseaba la mirada por el patio buscando alguna otra cosa que llevarse, aunque fuera un pedazo de hierro o el eje de una rueda. Entonces el filósofo introdujo la mano en el bolsillo de su amigo, como hubiera podido hacerlo en el suyo, y se apropió el cuerpo del delito. La vieja separó a los estudiantes. Al retórico le encerró en una de las casuchas del patio, al teólogo en el desván de la casa y al filósofo en un establo de ovejas. No bien se quedó solo, procedió Tomás Brut a comerse el pez, cosa que hizo en un abrir y cerrar de ojos. Y luego examinó detenidamente las paredes de la cuadra, que eran de tremendos mimbres. Castigó con el pie la curiosidad de un cerdo que desde el vecino establo se permitía introducir el hocico a través de un agujero en la improvisada alcoba. Y por último, tendiéndose cuán largo era en el suelo, se dispuso a dormir porque el cansancio le rendía. De pronto abrióse la puerta del establo y la vieja entró agachándose. ¿Qué se te ofrece, abuela? Preguntó el filósofo. La vieja marchó hacia él con los brazos abiertos. Eres demasiado vieja, exclamó el estudiante incorporándose. La vieja no le hizo caso. Estamos en época de abstinencia, señora mía, prosiguió el filósofo, y soy demasiado devoto para quebrantarla. La vieja, sin replicar, le estrechó entre sus brazos. Tomás tuvo miedo. Los ojos de aquella mujer despedían extraños fulgores. Vete, exclamó, pugnando por desasirse. La vieja le sujetó las manos. Tomás dio un salto y trató de huir, pero la huéspeda le cerró el paso y, clavando en él los centelleantes ojos, se le acercó de nuevo. El estudiante quiso huir, pero observó con asombro que ni sus manos ni sus pies podían moverse. Palabras que no sonaban escapáronse de sus labios. Los latidos de su corazón eran lo único que percibía con claridad. La vieja se le acercó, le cogió las manos, le obligó a bajar la cabeza, se encaramó sobre sus hombros con agilidad felina y dándole con una escoba lo hizo brincar como un corcel. Todo esto sucedió con tal rapidez que el filósofo no se dio cuenta de ello. La vieja lo lanzó a la carrera como se hace con los caballos cherqueses y cuando ya había dejado muy atrás la granja y ante ello se dilataba una planicie monótona, limitada por un bosque negro como el carbón, el filósofo se dijo: Pero si es una bruja. En el cielo brillaba la luna como una hoz de plata. La tibia claridad de la medianoche caía sobre el campo como a través de un tamiz esparciéndose a modo de niebla luminosa. El bosque, las praderas, las colinas, el mismo firmamento, parecían dormir con los ojos abiertos. El viento susurraba de cuando en cuando a lo lejos. En el ambiente se notaba cierto calor húmedo. Las sombras proyectadas por los árboles y arbustos parecían estar trazadas con tinta, y las de aquellos que se erguían junto a los barrancos caían rectas como lanzas hasta el fondo de los mismos. Tal era la noche en que Tomás galopaba llevando a cuestas tan extraño jinete. El estudiante sentía una angustia indefinible, pero, cosa rara, con esta angustia se mezclaba una sensación inexplicable de dulzura. Bajó la cabeza y miró hacia el suelo. ¡Qué espectáculo más raro se ofreció a su vista! La hierba de la pradera parecía estar muy lejos, cubierta con una capa de agua transparente como la de un arroyo, y servir de tapiz al fondo profundo de un misterioso océano. Y no era esto solo. En el cielo no brillaba la luna, sino un sol resplandeciente, y en el suelo las azules campanillas de la pradera sonaban como si fueran de plata. De las misteriosas aguas salía una ninfa cuyo flexible cuerpo ondulaba como si estuviese hecho de chispas de luz. La ninfa se volvía hacia él mostrando un rostro iluminado por rasgados y resplandecientes ojos, y cantaba con voz que llegaba al alma. Llegada que fue a la superficie, se alejó de nuevo lanzando alegres risotadas, para ir más lejos a nadar, flotando sobre la espalda. Su cutis parecía de nácar y rodeaba su cuerpo una aureola luminosa. Temblaba y se sonreía en las aguas. ¿Lo vio esto o no lo vio? ¿Estaba despierto o dormía? ¿Y aquello qué era? ¿El viento o era una música cuyos acordes melodiosos le llegaban al alma? Tomás se preguntaba la razón de aquellas maravillas. El sudor caía de su frente como granizo. Su angustia se iba convirtiendo en punzante dolor. Parecíale que el corazón le faltaba y de cuando en cuando se llevaba la mano al pecho. Extenuado, medio muerto, púsose a recordar cuántas oraciones sabía, prefiriendo los exorcismos. Al punto sintió alivio y notó que la bruja se sostenía con menos vigor sobre sus hombros, que la rapidez de su carrera disminuía, que la hierba aparecía tal y como era en realidad y que la luna brillaba de nuevo en el cielo. «Bueno», pensó, y dióse a recitar casi en voz alta los exorcismos. Por último, saltó con la velocidad del rayo y montó sobre la bruja. Esta corría tan deprisa que su jinete apenas podía respirar. La tierra desaparecía bajo sus pies. La luz de la luna, aunque no era llena, lo iluminaba todo. Mas la velocidad era tan grande que todas las desigualdades del terreno se confundían ante sus ojos. Cogió una rama que yacía en el suelo y comenzó a medir con ella las espaldas de la bruja. Esta prorrumpió en gritos salvajes y amenazadores primero, gritos que poco a poco fueron debilitándose hasta terminar en sones parecidos a los tañidos de argentinas campanillas. Aquellos sones tenían tanta dulzura que el filósofo se preguntó involuntariamente, ¿será de veras una bruja? Al cabo de un instante, la anciana exclamó, ¡No puedo más! Y cayó al suelo desplomada. Tomás se puso en pie. La miró, pues ya la mañana comenzaba a enrojecer el oriente y las doradas cúpulas de las iglesias de Kiev relampagueaban en lontananza, y vio que a sus pies yacía una hermosa joven, que movía los brazos y se quejaba, levantando hacia el cielo los hermosos ojos preñados de lágrimas. Tenía los luengos cabellos en desorden y parecía haber perdido el conocimiento. Tomás se estremeció, sintió compasión y temor. Echó a correr lo más deprisa que pudo, sin querer regresar a la granja, y llegó a Kiev pensando siempre en el extraño suceso. Fin del capítulo 1.